Gracias, amigo. Hola. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Sabes que todo el Perú está contigo. Sí, ya me enteré. Que eres la mejor. Muchas gracias. Tú este revuelo en Perú no lo conocías, ¿verdad? No, está, bueno, ya te digo, no llevo ni 24 horas fuera de la academia y no me esperaba para nada esto. Mi mami me lo contó apenas salí, me dijo, no te asustes, pero en Perú todo el mundo está contigo, todo el mundo te quiere, te han apoyado, han enviado dinero para que ganes, para que te votemos, no solo de Perú, sino de todas las partes del mundo, todos los peruanos y todos los latinos que han enviado dinero para que me voten. Fue increíble. Para poder seguir llamando y mandando mensajes, eso, ¿no? Es, y mandando mensajes con mi nombre para poder seguir en el programa. Y nada, yo estoy muy contenta, de verdad, de todo lo que me está pasando. Estoy muy, muy, muy, muy contenta, no sé. Por supuesto, así tienes que estar, Brenda. ¿Qué les dices a todos los peruanos que te hemos apoyado? ¿Cuál es tu mensaje para ellos, no? Pues que, antes que nada, muchísimas gracias por todo, por haber confiado en mí, por haber creído en mí y por haber visto en mí una persona, una representante, ¿no?, del Perú aquí en España, ¿no? Una persona que se esfuerza por luchar por su sueño, que es cantar. Claro. Y bueno, que esto demuestra, ¿no?, que no hay fronteras. Ya he hablado, no. Que demuestra que no hay fronteras, ¿no?, ni razas para la música. Aquí la gente española me ha tratado muy bien. Bueno, llevo toda la vida aquí, ¿no? Esto es lo único que conozco y me siento muy contenta, de verdad, que muchísimas gracias a todos mis peruanos. Nada, yo claro, estoy muy contenta, quiero ir para allá en cuanto acabe toda la gira para que me vean, ¿no?, y para dar mi cara allá, que me feliciten en persona y poder agradecerle a todo el mundo todo lo que está haciendo por mí. Claro, porque tú llevas aquí en España desde los 8 años de edad. Sí, uh-huh. Sí. ¿Tú te sientes, qué te sientes, peruana, catalana, española, también tienes un abuelo chino? Sí, mi abuelo es chino. No, me siento peruana, yo me siento peruana. Lo que pasa es que, claro, aquí hay mucha gente en mi situación, ¿no? Llevamos aquí toda la vida, ¿no? Y todos mis recuerdos, toda mi infancia, toda mi adolescencia está aquí, mis amigos, mi vida, mi colegio. Claro. Todos mis recuerdos están aquí, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, aquí hay una colonia peruana increíble. Sí. Y ahora mismo estoy hablando desde un restaurante peruano. Así que he venido a comer aquí con mi familia. O sea, toda la vida he estado comiendo mi comida peruana y con la música peruana también. He cantado en varias peñas peruanas aquí en Barcelona, varias orquestas también. Entonces nunca me he desconectado del todo, ¿no?, de Perú. ¿Hace cuánto que no vas a Perú? Desde 2003. Ah, 2003 estuviste. Sí. Me decías que también has estado cantando ahí en peñas. ¿Tu familia, tu tía era cantante? ¿Tu mamá también canta, no? Mi mamá cantante, sí, toda mi familia ha sido siempre, bueno, vinculada un poco a la música. Pero más mi mamá, ¿no? Ella era, bueno, es cantante y también ha estado así en orquestas y peñas. Bueno, toda la vida, yo he crecido entre música peruana. Uh-huh. Todos siguen cantando, claro. Sí, me encuentro, no sé, muy a gusto, de verdad, muchísimas gracias por todo. Brenda, ¿qué se pasó por la cabeza ayer cuando quedaron tú y Mario abrazados esperando el momento de la verdad? ¿Qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? Nada, los nervios típicos del momento, ¿no? Pero antes, un día antes de la gala ya estábamos los tres pensando en que da igual quién ganara, ¿no? Porque en realidad esto es así, aquí eso es así, no pasa nada, así que es primero, segundo, tercero, total. Lo importante es cuando uno sale, aprovechar todos estos tres meses que has estado en la academia para lanzar una carrera discográfica, ¿no? Que no es fácil, ni siquiera el primero que lanza un disco tiene éxito, ¿no? A lo mejor, como está el mundo musical ahora mismo, es muy difícil surgir. Sí. Así que, no, lo importante es eso. Y yo, para mí, llegar hasta el día de la final ya era un gran, gran, gran logro. Y tanto Mario como yo estábamos ya contentos de llegar hasta ahí. Y nada, en el momento que estaba ahí de pie esperando mi nombre, pues los nervios típicos, pero tampoco. Cuando dijeron el nombre de Mario me alegré muchísimo por él. Y también por mí, porque, bueno, quedar la segunda no es nada malo, ¿no? Yo lo considero también una ganadora, me considero, pues, una luchadora. Por supuesto, en el comercio hemos titulado la nota que mandé anoche, plata para Brenda. Es una cosa excelente también, sí. Porque ahora, tú también vas a hacer carrera musical, te han hablado de esto, los de Vale Music, por ejemplo, ¿que te han dicho algo? No. Todavía no. Todavía no. Pero claro, esto el premio del ganador era el disco, ¿no? Pero uno nunca descarta un single o algo así, o grabar algo. Por ejemplo, tres de mis compañeros que han salido ya han grabado. Sí, sí. Entonces eso viene también, depende de la suerte que uno tenga, depende de cómo confíen en uno, ¿no? Yo todavía, como te digo, llevo menos de 24 horas fuera de la academia. Sí. Y lo primero que he hecho, bueno, es que nada, ayer estuve en una fiesta con todo el mundo de despedida, luego me fui a dormir y por la mañana tuve una rueda de prensa con los finalistas del programa. Sí. Y nada, luego me he venido a comer aquí, o sea que ese es el primer contacto que tengo aquí en este restaurante. Claro. Así que realmente todavía creo que no es tiempo de mirar, ¿no? No. Pero yo creo que, bueno, me gustaría la verdad que hubiese alguna propuesta, o si no, ir trabajando poco a poco, porque bueno, esto es así, uno viene del anonimato, ¿no? Y está 3 meses ahí en el programa y es complicado luego fuera, es como volver a hacer, pero tengo la gira, es lo seguro, vamos, que vamos a estar a partir del 7 de agosto, vamos a estar en una gira, los ocho finalistas, bueno, 8 o 9, depende del lugar donde vayamos, pues por toda España, y eso es genial. O sea, que hasta que acabe la gira tengo bastante trabajo con eso. ¿Qué has aprendido en estos? Tú ya eras cantante antes. ¿Tú qué has aprendido en estos 3 meses en la academia? Bueno, a ver, yo era cantante, pero uno todavía, o sea, yo lo que estoy buscando, ¿no? Es estudiar un poco más y forjarme como un artista, ¿no? Que todavía me falta muchísimo, solo tengo 20 años y me falta mucho por aprender. Entonces, lo que he aprendido en la academia ha sido a confiar más en mí misma, a convivir con 17 personas, con gente que nunca te hubieses imaginado estar. Claro. Y más que nada tablas para sentirte segura de ti misma, para querer emprender esta carrera que no es fácil, ¿no? Hay comentarios en los diferentes, bueno, hay una avalancha de videos tuyos en internet, yo creo que es la que más tiene, en YouTube, etcétera, también en los foros. Hay gente, por ejemplo, un comentarista en El Comercio ha puesto: España nunca dejará que una latina gane Operación Triunfo. ¿Qué opinas? Y es más, lo ha dicho Virginia Mau, me parece que es tu tía. Esto, ¿qué opinas sobre estos comentarios? Bueno, no, yo creo que no, yo creo que, a ver, bueno, según mi opinión, no, cada uno tiene su opinión, pero entrar ya en el programa es un signo de que no hay ningún tipo de discriminación, ni hay ningún tipo de separatismo racial. Creo que no ese es el caso. La cuestión es que he llegado al segundo lugar, ¿no? Y ya es como un ganador, o sea, yo creo que si fue el 49,5% de los votos, es lo que tenía que ser y ya está. Yo creo que si hubiese sido yo la que hubiese tenido más votos, pues se dice y ya está, y gano yo, una peruana, pero gano yo. Entonces, no, yo creo que no, a mí me han tratado muy bien aquí, de verdad que yo no he tenido ningún problema. Ya me han comentado que ha habido algún que otro comentario de gente, ¿no? Que ha dicho de dónde provenía yo y tal, pero bueno, ya lo miraré. Aún no lo has visto, ¿no? Sí. Dentro del programa me he sentido comodísima, como me he sentido durante toda mi vida aquí. Y no, muy bien, muy muy aceptada, normal. Claro, como tiene que ser las personas civilizadas y las personas normales, como tienen que tratarse las personas del mundo, ¿no? Porque todos somos parte de un solo lugar, todos somos parte de un mundo. Y la música, yo creo que no tiene por qué separarse de razas, ni fronteras, ni nada. Yo creo que la música es universal y es eso lo que uno tiene que mirar siempre, siempre, siempre. Y el que no lo haga, pues es porque no ama realmente la música, ¿no? Tú aún no has visto las declaraciones de este Conde Lequio, ¿no? Que hablaba sobre no, ti. Te han hablado de ese tema. Todavía no, pero ya. Tampoco creo que tenga mucho más que alegar de tema. Yo no... prefiero no comentar nada porque, bueno, yo creo que cada uno juzga por... cada uno juzga como quiere y ya está. Yo simplemente me dedico a cantar y a, bueno, en el programa fue lo que hice, ¿no? Y ya los comentarios que hubieron, aparte de eso, tampoco creo que se tengan que comentar, porque no... Lo que se tiene que comentar es que tus profesores y Jesús Vázquez y mucha gente dijo que tú eres la mejor cantante. Sí, sí, sí, que lo dijeron, sí, sí. Eso es lo que tenemos que quedarnos, además, ¿no? Y... sí, dijeron que eres la mejor cantante. Sí, eso lo dijeron en voz alta, más en directo, en vivo, tú sabes, ¿no? De todas las interpretaciones que has hecho, has cantado, bueno, temas de Beyoncé, de Joan Manuel Serrat, ¿con quién te quedas? ¿Quién crees que te dio mayor suerte? ¿Qué crees que hiciste mejor? Ah, no, bueno, claro, yo soy una persona bastante perfeccionista, ¿no? Sí. Siempre le sacaba jugo a todo, siempre estaba mirando fallos y esas cosas. Pero a mí, yo puse mi esfuerzo 100% en todas. Pero la que me gustó más cantar fue, por ejemplo, Listen de Beyoncé. Listen. Y la de Joan Manuel Serrat también. Fueron dos temas que eran retos, aunque sean muy diferentes el uno del otro. Listen era un reto vocal, ¿no? Era muy difícil cantar. Y la Joan Manuel Serrat era un tema que requería mucha interpretación. Y... grande, grande, grande. Esa. No, era De vez en cuando la vida, se llama la canción. Es una canción muy quieta, muy lentita, y era difícil de interpretar. Y bueno, al final me felicitaron el jurado y yo creo que bueno, salió bastante... airosa de eso. Tenemos que ir cortando porque ya, tengo Brenda, una entrevista dentro de nada. Muchísimas gracias, esperamos verte pronto por Perú, ya sabes que sí. Te quiere todo el mundo, plantéense llevar la gira por allá, ¿ya? Y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a todos, de verdad, un besito. Que sigan tus éxitos, un abrazo. Gracias, adiós. Chao, Brenda. Gracias, chao.